y cabe informar a la ciudadanía de que hemos tenido un carnaval en cuanto a los hechos de tránsito relativamente tranquilos. Se han dado un similar de números de casos con el 2011, pero no obstante siempre hay cosas que lamentar, personas heridas, personas fallecidas, involucrados en hechos de tránsito por irresponsabilidades, por falta de precaución. Sabemos que tenemos bastante lluvia y las carreteras se tornan peligrosas. Continuar viaje ya es una imprudencia, ya es una irresponsabilidad, pero muchos atribuyen los hechos de tránsito a las fallas del camino, al mal estado, pero si podemos controlar y evitar el viaje, no vamos a estar en eso. Entonces, ruego a todos los conductores que van a continuar viaje en estas épocas, tengan el máximo de cuidado para no tener que informar cosas de preocupación a la sociedad. Bueno, entre viernes, sábado, domingo, lunes y martes se han atendido alrededor de 35 casos en carreteras. Me refiero a carretera troncal hacia Oruro, hacia Viacha, hacia Desaguadero, Copacabana, hacia Yungas. Y sí, hemos tenido cosas muy preocupantes, que el día viernes a las 6 de la mañana se produce una triple colisión a la altura de Mantecani. Por imprudencia del conductor llega a invadir carril y impacta contra un tráiler y pierde la vida el conductor de un camioncito, también su hijo, que se suman ahí dos personas fallecidas. También una familia que se dirigía desde Cochabamba hacia La Paz da un vuelco de campana, de donde pierde la vida un menor. En la localidad rural de Colquencha se produce otro hecho de tránsito, donde un menor es golpeado por un vehículo en circulación, es auxiliado al hospital más cercano y lamentablemente pierde la vida. Otro caso que se da en La Cumbre, de tres jóvenes que van a ver si podían esquiar en La Cumbre y al retornar, lamentablemente se embarrancan 150 metros aproximadamente de profundidad, donde pierde la vida el conductor. Bueno, todos estos hechos que se han dado han sido involucrados vehículos de servicio particular y no así de servicio público. Eso es placentero, ya que los conductores de servicio público han tenido mayor precaución que los de servicio particular. Y vamos a seguir trabajando. Sabemos que tenemos este fin de semana el corso de corsos en Cochabamba. El mismo plan que se ha puesto en vigencia va a continuar a partir de hoy. Ya estamos en esos controles para evitar una información negativa a la sociedad. Bueno, también hemos tenido hechos de tránsito donde se ha visto gente involucrada por conducir en estado de ebriedad. Más han sido las personas de servicio particular que se han visto sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad, pero no obstante han caído también, como se dice vulgarmente, de servicio público. Y el día viernes se ha atendido 39 casos en estado de ebriedad, que la mayoría han sido de servicio particular y un 30% aproximadamente de servicio público. Y quería hacer la mención de que en el control que se realizó el día viernes se encuentra un conductor de la flota Urus tratando de partir con 30 pasajeros a bordo en estado de ebriedad. Ya se ha tomado las previsiones del caso, se ha hecho las diligencias necesarias en coordinación con el Ministerio Público. Este señor va a ser suspendido de acuerdo al Decreto Supremo 420 por permisividad de la empresa. También se va a elevar un informe a la ATT para que sea sancionado y suspendido, porque no podemos permitir, esta es una criminalidad, permitir que un conductor en estado de ebriedad trate de viajar con la permisividad del administrador de la empresa misma.